apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen todos los días de lunes a viernes desde las 4:30 de la tarde. En este su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Hoy miércoles, como todos los miércoles, nos toca hablar un poco de política y derechos. Y quisiéramos dar un poco de continuidad a la entrevista que tuvimos la semana pasada, en la que hablamos sobre el matrimonio civil igualitario y las posibilidades que tenía en Estados Unidos. En esos días justamente se estaba pues dirimiendo, ¿no?, el tema en la Corte Suprema de ese país. Dos días más tarde del miércoles de hace una semana, es decir, el día viernes 26 de junio, la Corte Suprema precisamente legalizó, aprobó el matrimonio homosexual para todo el territorio en los Estados Unidos, ¿no? Previamente, ya desde hace algunos años atrás, cada estado, cada jurisdicción, cada unidad federal del territorio estadounidense ya había, digamos, generado leyes tanto a favor como en contra del matrimonio homosexual. Desde el día viernes 26 ahora es legal en todo territorio estadounidense. Para empezar, vamos a dar lectura precisamente a una nota de prensa de AFP, generada en Washington del día viernes, precisamente, ¿no? La Corte Suprema de Estados Unidos legalizó este viernes el matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los estados del país, en un fallo histórico que provocó escenas de júbilo entre activistas de los derechos homosexuales y signos de resistencia en algunos estados. Con 5 votos a favor y 4 en contra, el máximo tribunal estadounidense decidió que la Constitución requiere de los estados que lleven a cabo y reconozcan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. El presidente Barack Obama celebró la decisión como una victoria para Estados Unidos en un nuevo éxito para la Casa Blanca un día después de que la Corte Suprema garantizara la continuidad de su reforma al sistema de salud. La decisión, apuntó el presidente de los Estados Unidos, reafirma que los estadounidenses tienen derecho a la protección de la ley y que todos deben ser tratados como iguales. Además, pone punto final al sistema emparchado que tenemos en la actualidad. Hoy podemos decir sin tapujos que hemos hecho nuestra unión un poco más perfecta, dijo Obama en la Casa Blanca, que cambió la imagen de su cuenta de Twitter a los colores del arco iris, símbolo universal de los derechos LGBTI. El arco iris también decoró las afueras del edificio de la Corte en Washington, donde una multitud gritó de júbilo tan pronto se conoció el parecer de los magistrados. En la multitud se destacaba Jim Overheffel, principal responsable por el caso analizado por la Corte Suprema y quien exhibía una foto de su pareja John Arthur, fallecido en el 2013. Overheffel y Arthur, quien ya se encontraba gravemente enfermo, se casaron en Baltimore, Maryland, al inicio de 2013, pero nunca lograron que el casamiento sea reconocido por el estado de Ohio, donde vivían. En la jornada, Obama llamó por teléfono a Overheffel para felicitarlo por su persistencia en el caso. Usted ha sido no apenas un gran ejemplo, sino que además ha promovido un cambio duradero en este país. Eso es raro, de forma que no podría estar más orgulloso de usted y de su esposo, le dijo Obama a Overheffel. También frente a la sede de la Corte Suprema se encontraban Robert Westover, de 51 años, y Tom Fulton, de 57. Es como mi cumpleaños o el día de nuestro casamiento. Es difícil expresar la intensidad de este momento, dijo Westover a AFP. 2 años después de haber decretado que el matrimonio no era exclusivo de las parejas heterosexuales, la Corte juzgó que los 14 estados que actualmente se niegan a unir a dos personas del mismo sexo deben ahora casarlos y además reconocer su matrimonio si fue celebrado en otra jurisdicción. En nombre del principio de igualdad de todos ante la ley, la enmienda 14 de la Constitución requiere que un Estado celebre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, escribió el juez Anthony Kennedy, expresando la mayoría de la Corte Suprema. El derecho al matrimonio es fundamental, subrayó el magistrado conservador, que unió su voto a los de cuatro magistrados progresistas en una decisión que corona cuatro décadas de luchas por el matrimonio igualitario en los Estados Unidos. El caso fue presentado ante la Corte Suprema por 14 parejas del mismo sexo que habían desafiado la prohibición al matrimonio homosexual en los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee. Los cuatro estados habían insistido en sus respectivas constituciones que el matrimonio solo debía existir entre un hombre y una mujer. El matrimonio ha sido una institución central de la sociedad desde la antigüedad, pero no se ha mantenido aislada en los desarrollos en la ley y la sociedad, señaló la Corte Suprema en su fallo. Al excluir a las parejas del mismo sexo del casamiento, se les niega la constelación de beneficios que los estados vinculan con el matrimonio. En oposición, junto a otros tres jueces conservadores, el presidente de la Corte, John Roberts, expresó su preocupación de que el tribunal se estaba inmiscuyendo en asuntos propios de los estados. A los estadounidenses que aprueban el matrimonio gay, los encomendó a celebrar la oportunidad de una expresión de compromiso con una pareja o los nuevos beneficios. Pero no celebren la Constitución, no tuvo nada que ver, señaló el magistrado. En tanto, el secretario de Justicia del Estado de Texas, Ken Paxton, sostuvo en una nota que la nueva batalla que comienza será por la libertad religiosa. Ninguna corte, ninguna ley, ninguna decisión judicial cambiará el simple hecho de que el casamiento es la unión de un hombre y una mujer, expresó el secretario de Justicia del Estado tejano. La decisión llega un año después de que la Corte Suprema erradicó una polémica ley federal que negaba beneficios públicos a los homosexuales casados. Este triunfo transformador es una victoria de suma importancia para la libertad, la igualdad, la inclusión y sobre todo el amor, señaló Freedom to Marry, Libertad para Casarse, un grupo de defensa de los derechos homosexuales. Recordaremos este día por el resto de nuestra vida, añadió It Gets Better Project, otra organización homosexual en un correo electrónico, que además tiene su contraparte aquí en el Ecuador. Para los grupos conservadores expresaron con furia por lo que consideraron un atropello de la justicia contra la ley natural, la naturaleza y la naturaleza de Dios, elogiada por los firmantes de la Declaración de Independencia como la fuente de la ley, no puede ser usurpada por el edicto de una corte, incluso la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo la Family Research Council, una organización, una ONG, bastante conservadora. Esa es la noticia que emitió AFP el día viernes. Vámonos con un poco de música para que no sea tan hablado el programa del día de hoy, miércoles primero de julio, el primer día de julio, este miércoles, perdón. Vámonos con Esto es Eso, Reflexiones. Tiempo que yo tengo y me detengo para ver con miedo que me falta madurez, de entender que nunca fui tu dueño, más si del sentimiento que te pude tener. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different cause I didn't own you but I wanted to. Pido vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidas de ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. But it was different cause I didn't own you but I wanted to. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido amor que hagas en tu corazón. Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. I know that everything I said was everything I meant, but it was different 'cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas, ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different 'cause I didn't own you, but I wanted to. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve, por favor. Esto es eso. Qué buen grupo, qué buena música ecuatoriana. Siempre ahí con sus frases en inglés. Creo que es un poco su característica, ¿no? Este ritmo bastante pegajoso. Bueno, pues hablemos un poco de lo que mencionábamos al inicio del programa, uniéndolo con lo que festejamos el día sábado, tanto en Quito como en Guayaquil, que fue la marcha y los festivales del orgullo LGBTI. No sé cuántas de nuestras personas, de nuestros compañeros, de nuestros amigos que nos oyen día a día participaron del desfile. Estuvo magnífico en el caso de Quito, fue cansadísimo también. Quienes estamos vinculados a la organización del orgullo LGBTI, siempre es una... Es un sobreesfuerzo que se hace, ¿no?, para sacar adelante este evento masivo que ya tiene dentro de la historia de la ciudad de Quito, hablaría yo de al menos unos 5 lustros, 15 años, que se muestra la ciudad, la expresión más multitudinaria de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, que es de la marcha del orgullo LGBTI, ¿no? Año a año crece el número de participantes. Entre el año anterior, este año, internamente estamos en esos diálogos de percepciones, finalmente, de qué pareció, si es que hubo más gente, hubo menos gente en este 2015. Personalmente creo que hubo un poquito menos de gente, lamentablemente. Pero de todas maneras no deja de ser la concentración más multitudinaria de las poblaciones del LGBTI y en la que además se deja ver toda la variopinta composición de las poblaciones del LGBTI, ¿no? Cabe destacar de que hablamos siempre de poblaciones en plural porque no somos una comunidad homogénea, sino que lo que nos caracteriza precisamente es la diversidad dentro de nuestras formas de asociación para exigir derechos, para demandar un cambio cultural que erradique de una vez por todas las homofobias, las LGBTI-fobias, ¿no? La lesbofobia, transfobia, interfobia, que lo único que generan es violencia y malestar, no solo para nosotros en términos de recibir esa agresión directamente, sino para toda la población en general. O sea, todos nos merecemos vivir en una cultura de paz, en una cultura que promueva el respeto y no en una cultura que promueva la exclusión hacia personas diferentes a la mayoría. cabe destacar también que no es que seamos una minoría, de hecho somos muchísimas personas que tenemos una orientación sexual diferente y estamos en todos los ambientes, en todos los lugares. Vamos, igual habría que ver cómo queda en los Estados Unidos, ¿no? Este asunto de la aprobación ahora del territorio, ¿cómo es? Del matrimonio civil igualitario en todo su territorio, con esta grave perspectiva, ¿no? O sea, todavía está lejos el panorama electoral en los Estados Unidos, pero recientemente, o sea, las declaraciones de Donald Trump referentes a la inmigración latina en los Estados Unidos nos deja ver que es una sociedad los Estados Unidos llena de prejuicios todavía, o sea, el racismo es rampante, o sea, están recientes, frescas en nuestra mente los episodios que levantaron a toda la población afrodescendiente de los Estados Unidos, ¿no? Por los excesos policiales contra jóvenes afrodescendientes, de tal manera que si bien se aprobó ahora el matrimonio homosexual, hay todavía luchas que siguen pendientes y que a nivel continental también creo que estaríamos en el derecho, en la obligación de exigir respuestas ante eso al gobierno estadounidense, ¿no? Dado que también existen las mismas mecanismos de en el camino inverso. Siguiendo con el tema de Estados Unidos, también el día de hoy la gran noticia fue ya pues el acuerdo que abre camino a la reapertura de las embajadas tanto en La Habana como en Washington de los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba respectivamente, ¿no? Noticia de el comercio del día de hoy. Acuerdo para reapertura de embajadas. Cancillería cubana recibirá hoy la carta de Obama a Castro. Estados Unidos y Cuba alcanzaron un acuerdo para el restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de las respectivas embajadas, informó ayer una fuente estadounidense. Esperamos que el presidente Barack Obama y el secretario de Estados Unidos John Kerry hagan un anuncio público en la mañana de este miércoles, añadió la fuente, sin ofrecer detalles sobre la fecha en que los dos países procederán a reabrir sus embajadas en La Habana y Washington. En tanto, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, evitó formular declaraciones antes de los anuncios que Obama y Kerry deberán hacer el día de hoy, lo hicieron efectivamente durante la mañana, pero reconoció que las autoridades consideran la posibilidad de un viaje del secretario de Estados Unidos a La Habana en un futuro próximo. Ese viaje es claramente algo que estamos considerando, pero no tengo nada específico para anunciar con relación a esa visita, dijo Kirby. En Habana, el Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores anunció que el jefe de la oficina estadounidense en Cuba, Jeffrey de Laurentiis, entregará hoy al canciller Marcelino Medina González una carta personal del presidente Obama al presidente Raúl Castro. La carta se centra en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la apertura de las embajadas en los respectivos países, apuntó la Cancillería cubana. La normativa vigente determina que el gobierno de Estados Unidos debe notificar al Congreso su decisión de abrir una embajada o cambiar el estatus por lo menos con 15 días de anticipación. Esto quiere decir que las embajadas no abren ipso facto, sino que todavía tendremos que esperar al menos 2 semanas más para ver hecho realidad pues todas estas buenas intenciones que se venían venir incluso antes de la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá meses atrás. Esto es una buena noticia. Alguna vez leí un artículo de opinión que más allá de buenas intenciones lo único que refleja es el cambio en el escenario, el cambio de fuerzas que se está gestando en el escenario internacional. Estados Unidos le interesa tener buenas relaciones en todo el continente para no estarse preocupando, digamos, casa adentro versus sus preocupaciones, digamos, ultramar, que están más allá del Atlántico y más allá del Pacífico, asentadas en Asia con el fortalecimiento de China y con los preocupantes, no sé si calificar los preocupantes, pero sí la política, experimental un poco de Rusia, en cuanto a retomar el papel que protagónico que tenía en el escenario internacional hasta antes de la caída del Muro de Berlín. De tal manera que, si bien es beneficioso para el pueblo cubano, para Cuba, para toda Latinoamérica, el hecho de que en nuestro continente se deje de lado estas peleas viejas, peleas incluso que les correspondía a generaciones anteriores a la nuestra y que en nuestras generaciones deben superarse. Mil perdones. Pero de alguna manera u otra lo que esto revela es la necesidad del gobierno de Estados Unidos de tener orden casa adentro. Casa adentro me refiero también obviamente a los países latinoamericanos que siempre hemos estado influenciados por la política exterior de los Estados Unidos. De todas maneras, está bien, es un buen indicador, un buen paso, y le esperamos también que la aprobación el día viernes anterior del matrimonio igualitario sirva para empezar a cambiar la mentalidad de nuestros políticos en toda Latinoamérica, ¿no? También es necesario apuntar que en Latinoamérica en general muchos de nuestros países han sido ejemplo a nivel mundial en cuanto a avances de derechos LGBTI, ¿no? El caso argentino, el caso uruguayo, el caso brasilero, el caso mexicano, que se dio la aprobación igual en todo su territorio nacional del matrimonio civil igualitario para parejas del mismo sexo. Previamente a los Estados Unidos, 2 semanas o 3 semanas antes de los Estados Unidos. O sea, creo que somos una región que en temática LGBTI podemos llevar la batuta a nivel mundial y decir nuestra región es una de las más abiertas a este tema, ¿no? Inclusive digamos, si es que confiamos en el efecto dominó, pensaría yo que en nuestro subcontinente sudamericano podríamos tener más mayores oportunidades de que todos nuestros países gocen de legislaciones favorables hacia las problemáticas LGBTI. Ya para terminar, vamos con alguito más de música, simplemente para regresar y despedirnos. Déjame ser, que yo voy a renacer. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Libera el mar, que no voy a cruzar, lo voy a navegar. Descubre al sol, será mi decisión si me quiero quemar. Sal del camino, que sabes que es mi destino. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Una vez más, te lo voy a decir, déjame en paz. Estamos con Pancho Terán y su canción Alegría, una canción para empezar el día, ¿no? Una canción para, a pesar de que ahorita ya estamos finalizando el día, pero de todas maneras, a todo el día hay que vivirlo con alegría. Ese es el mensaje para todos, eso es lo que queremos, creo, todos los que vivimos en este país y en el mundo, ¿no? De tener una vida alegre con las personas que queremos. Un gran abrazo para todos, disfruten del verano que ya empezó, ojalá no se extienda mucho porque si no vamos a ver todas las montañas en amarillo y eso tampoco está muy divertido. Ojalá que no empiecen también los incendios, por favor. A evitar llevar cosas de vidrio y prender fuego en esta época seca, cuando si es que salimos de paseo a las montañas aledañas a Quito. Un gran abrazo para todos. Escúchenos el día de mañana, jueves, temática cultural en Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez y en controles Andrés Viracocha. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso.